Página 71. Actividad 8A. Escucha y lee. Hola, felicidades. Hola, gracias, Paco. Feliz cumpleaños. Toma, esto es para ti. Muchas gracias. A ver qué es. ¡Unos pendientes! ¡Qué bonitos! ¿Te gustan? Me encantan. Ahora te presento a la gente, pero antes vamos a comer algo. Buena idea. Coge. Sí, gracias. ¡Qué buenos! ¿Quieres un poco de vino? Sí, pero solo un poco. Coge un trozo de tarta, que está muy buena. No, de verdad, gracias. Es que ya no puedo más.